Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falta, enseñaste a tu alma a depender de ti. Ataste tu piel a mi piel y tu boca a mi boca. Clavaste una espada en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo.